Es el lugar de origen. Pese reparten las identidades al azar o hay una posibilidad de elección para las almas principiantes. Ere, el alma principiante no tiene capacidad para elegir. Tu carácter está basado en la manera de la que tu energía está, combinada ordenada para ti. P. ¿Hay algún tipo de inventario espiritual de características que se asignan a las almas, algo corno, un poco de este tipo, un poco de este otro? R. Larga pausa. Creo que se consideran muchos factores al situar aquello que nos hace ser quienes somos. Lo que sí sé es que una vez que te es dada, la identidad es un pacto entre uno mismo y los que nos lo han dado. P. ¿Qué quiere decir eso? R. Que debo hacer lo mejor que pueda con lo que soy. P. Entonces el propósito de este mundo es la distribución de las identidades a cada alma por seres avanzados. R. Sí, el alma nueva es pura energía, no es todavía una identidad real. El mundo sin ego te da el sello propio. P. Entonces, ¿por qué lo llamas mundo sin ego? R. Porque las almas recién creadas llegan sin identidad. La idea de la personalidad propia todavía no ha entrado en la conciencia de estas almas. Es aquí donde se le ofrece al alma un significado para su existencia. P. ¿Y es continua la creación de almas con identidad? R. Por lo que yo sé, sí. P. Quiero que contestes a mi siguiente pregunta con mucho cuidado. ¿Cuándo adquieres tu identidad propia como alma significa directamente que has sido seleccionado para reencarnarte en forma humana en la Tierra? R. No, específicamente no. Los planetas no duran siempre. P. Me pregunto si ciertos tipos de almas tienen una afinidad por formas específicas de vida física en el universo. R. Pausa. No puedo decir que no. P. Cuando tú naciste, Mentum, ¿te dieron la oportunidad de elegir otros cuerpos planetarios aparte de los humanos en la Tierra? R. A. Como alma recién creada. Los guías nos ayudan en esas elecciones. A mí me seleccionaron para seres humanos. P. ¿Te dieron otras posibilidades? R. Larga pausa. Sí, pero no está muy claro ahora. Normalmente empiezas en un mundo o dos más fáciles, sin mucho que hacer. Después se me ofreció la posibilidad de reencarnarme en este planeta tan duro. P. ¿Se considera la Tierra como un planeta duro? R. Sí. En otros mundos hay que superar incomodidades físicas, incluso sufrimiento. Otros tienden hacia la competencia mental. La Tierra tiene ambas. Recibimos más alabanzas por hacerlo bien en los mundos más difíciles. Sonriendo, los que no viajan mucho nos llaman los aventureros. P. ¿Qué es lo que te atrae en realidad de la Tierra? R. La relación de hermandad que tienen los humanos a la vez que luchan unos contra otros. Compiten y colaboran al mismo tiempo. P. ¿No es eso una contradicción? R. Riéndose, eso es lo que me atrae mediar en las luchas de una raza falible que tiene tanto orgullo y a la vez tanta necesidad de autorrespeto. Como sabes, la mente humana es única. P. ¿Cómo? R. Los humanos son a la vez egocéntricos y vulnerables. Pueden tener un carácter mezquino y al mismo tiempo ser capaces de mostrar una gran generosidad. Hay comportamientos cobardes y valerosos. Los valores humanos están siempre sometidos a un juego de tira y afloja. Esta diversidad se acomoda bien a mi alma. P. ¿Qué otras cosas hay en los humanos que puedan atraer a las almas que son enviadas a la Tierra? R. Milímetros, los que nos desarrollamos en la Tierra tenemos el compromiso de ayudar a los humanos a encontrar el infinito más allá de su propia vida y a expresar una verdadera benevolencia en su pasión. Lo que merece la pena de la humanidad es la pasión de luchar por la vida. P. Los humanos también tienen una gran capacidad para la maldad. R. Sí, eso es parte de la pasión. Pero está evolucionando y cuando los humanos tienen problemas pueden mostrar lo mejor que tienen y entonces pueden ser muy nobles. P. Quizás sea el alma la que posea esas características positivas que tú has mencionado. R. Nosotros intentamos realzar lo que ya está ahí. P. ¿Regresa el alma alguna vez al mundo sin ego después de haber adquirido una identidad? R. Incómodo, sí, pero no quiero entrar en eso. P. Bien, entonces no entraremos, pero me han dicho que algunas almas regresan allí si su comportamiento en sus reencarnaciones es consistentemente irregular. Tengo la impresión de que estas almas se consideran defectuosas y se devuelven a la fábrica para una especie de lobotomía prefrontal espiritual. ¿Es cierto? R. El sujeto sacude la cabeza enfadado. Me ofende esa descripción. ¿De dónde ha sacado tal idea? Las almas que han desarrollado obstáculos graves a su avance son reparadas a través de la implantación de energía positiva. P. ¿Se aplica este procedimiento solo a las almas de los humanos? R. No, las almas jóvenes de cualquier sitio pueden necesitar esta reparación como último recurso. P. ¿Y pueden estos espíritus reparados volver a sus grupos respectivos y con el tiempo volver a reencarnarse en mundos físicos? R. Con un profundo suspiro sí. P. ¿Cómo compararías el mundo sin ego con el mundo del saber universal? R. Son lo contrario. Este mundo no es para almas jóvenes. P. ¿Has estado tú en este mundo? R. No, todavía no estoy preparado. Solo conozco su existencia porque allí es donde queremos llegar. P. ¿Qué sabes de esta área espiritual? R. Larga pausa es un lugar de contemplación. El mundo más importante en el que se planea y se ordena. Te puedo decir poco de esa esfera excepto que es el destino final de todo el pensamiento. Los sentidos de cualquier cosa viva se coordinan aquí. P. Entonces el mundo del saber universal es la forma más abstracta que existe. R. Sí, es la combinación del contenido con la forma, lo racional con los ideales. Es una dimensión en la que es posible la realización de todas nuestras esperanzas y nuestros sueños. P. Si no puedes ir a este lugar todavía, ¿cómo es que conoces su existencia? R. Nos dan pistas. Como incentivo para que hagamos un esfuerzo final y terminemos nuestra labor. Así podremos unirnos a los superiores. La base del mundo espiritual es un lugar de sabiduría al que mis clientes se han referido con muchos términos. Solo me han dado referencias poco claras de este absoluto universal porque incluso mis clientes más avanzados no han tenido experiencia directa de ese lugar. Todas las almas están deseosas de alcanzar este núcleo y ser absorbidas por él, especialmente cuando se van acercando y les seduce lo poco que pueden ver. Me temo que el mundo del saber universal solo puede ser comprendido por un alma no reencarnada que esté por encima del nivel V. Pues si el mundo sin ego y el mundo del saber universal están a ambos extremos del desarrollo de un alma. ¿Dónde se sitúa el mundo del tiempo alterado? R. Esta esfera es para todas las almas porque representa su propio mundo físico. En mi caso, la Tierra. P. Esta debe ser la dimensión física de la que me hablaste antes. R. No, la esfera de la Tierra solo está simulada para que yo la utilice. P. Entonces todas las almas en el mundo espiritual no estudian el mismo mundo simulado. R. No, cada uno estudia su propio planeta, en el que se encarna. Son solo físicamente reales. Por un tiempo. P. Y tú no vives en este mundo físico simulado que parece la Tierra, sino que únicamente lo usas, ¿no? R. Sí, para entrenarme. P. ¿Por qué llamas a esta tercera esfera el mundo del tiempo alterado? R. Porque podemos cambiar la secuencia temporal para estudiar acontecimientos específicos. P. ¿Cuál es el propósito de estos estudios? R. Mejorar las decisiones que tomo en mi vida. Este estudio me hace saber diferenciar los acontecimientos mejor y me prepara para el mundo del saber universal. Nota: este sujeto utiliza con frecuencia el término mundo para describir áreas de trabajo espaciales pero no físicas. Estas regiones pueden ser muy pequeñas o inmensas en relación con el alma y pueden tener varias dimensiones. Creo que hay realidades separadas para cada experiencia educativa diferente y no están sujetas a las restricciones temporales. El tema de la coexistencia del pasado, el presente y el futuro en un lugar espiritual que nos sugiere el sujeto de este caso será tratado con mayor profundidad en los dos capítulos siguientes, con los casos 23 y 24. P. No hemos hablado del mundo de la creación y la no creación. Este debe ser el lugar físico tridimensional que mencionabas antes. R. Sí, y nos gusta mucho utilizarlo. P. ¿Usan este mundo todas las almas? R. No. Yo estoy empezando a trabajar allí. Se me considera un recién llegado. P. Antes de entrar en ese tema, quiero preguntarte si este lugar físico es igual que la Tierra. R. No, es algo diferente. Es más grande y algo más frío. Hay menos agua, menos océanos. Pero es muy parecido. P. ¿Está este planeta más alejado de su sol que la Tierra del nuestro? R. Sí. P. Se llamará a este mundo físico Tierra Segundo, puesto que parece ser geográficamente similar a la Tierra que nosotros conocemos, ¿estaría situada cerca de la Tierra Primero? R. No. P. ¿Dónde está la Tierra Segundo en relación a la Tierra Primero? R. Pausa, no puedo decírtelo. P. ¿Está la Tierra Segundo en la Vía Láctea, nuestra galaxia? R. Larga pausa, no, creo que está más lejos. P. Pe podría ver la galaxia en la que está la Tierra segundo con un telescopio desde el jardín de mi casa. R, supongo que. Sí. Pe, ¿dirías que la galaxia que contiene este mundo físico tiene la forma de una espiral, como la nuestra, o es elíptica? ¿Qué aspecto tendría observada con un telescopio desde lejos? R. Como una gran cadena extendida. Con expresión turbada no puedo decirte más. Nota: yo soy un aficionado de la astronomía y utilizo un telescopio con una lente grande para observar los objetos más lejanos en el cielo. Por eso hago muchas preguntas siempre que una sesión toma un cariz astronómico. Las respuestas de mis clientes a este tipo de preguntas normalmente no responden a mis expectativas. Nunca estoy seguro si esto es debido al bloqueo de los guías o a la falta por parte de mis clientes de un marco de referencia entre la Tierra y el resto del universo. P. Le hago una pregunta intencionada. Supongo que vas a la Tierra segundo a reencarnarte en algún tipo de ser inteligente. R. Gritando no. Eso es justo lo que no queremos hacer allí. P. Entonces, ¿cuándo vas a la Tierra segundo? R. Entre mis vidas en la Tierra. P. ¿Para qué vas allí? R. Para crear y disfrutar siendo un espíritu libre. P. ¿Y tienes contacto con los habitantes de la Tierra segundo? R. Con entusiasmo, allí no hay gente. Es tan tranquilo. Vagamos por los bosques, los desiertos, y los océanos sin ninguna responsabilidad. P. ¿Cuál es la forma de vida mayor en la Tierra segundo? R. Evasivo. Animales pequeños. Sin mucha inteligencia. P. ¿Tienen alma los animales? R. Sí, todas las criaturas vivas la tienen, pero son fragmentos muy simples de energía mental. P. ¿Ha evolucionado tu alma y la de tus amigos desde vuestra creación a partir de formas más sencillas de vida física en la Tierra primero? R. No lo sabemos seguro, pero creemos que no. P. ¿Por qué no? R. Porque la energía inteligente se ordena con un precedente. Las plantas, los insectos, los reptiles, cada grupo pertenece a una familia de almas. P. ¿Y cada categoría de seres vivientes está separada de los demás? R. No. La energía del Hacedor unifica las unidades de cada ser viviente que existe. P. ¿Tienes tu relación con este elemento de creación? R. Asombrado no. P. ¿Quién es elegido para visitar la Tierra segundo? R. Aquellos que tienen conexión con la Tierra. Es un lugar de vacaciones en comparación a la Tierra. P. ¿Por qué? R. No hay luchas, altercados ni búsqueda de supremacía. El ambiente es puro y toda la vida es tranquila. Esto nos da un incentivo para volver a la Tierra y hacer de ella un sitio más pacífico. P. Ya entiendo cómo este jardín del Edén puede permitirte descansar y despreocuparte de los problemas, pero también dijiste que venías aquí para crear. R. Sí. P. ¿No es entonces por casualidad que las almas conectadas con la Tierra vengan a un lugar tan similar a ella geográficamente, no? R. Correcto. P. ¿Van las almas no conectadas con la Tierra a otro mundo físico que se parezca a aquel y en el que se reencarnan? R. Sí, a mundos más jóvenes con organismos más simples para aprender a crear sin ningún tipo de vida inteligente alrededor. P. Continúa. R. Aquí podemos experimentar con la creación y verla evolucionar. Es como estar en un laboratorio en el que puedes formar cosas físicas a partir de tu energía. P. ¿Se parecen estas cosas a otras que puedes ver en la Tierra primero? R. Sí, solo en la Tierra. Por eso estoy aquí. P. Empieza desde tu llegada a la Tierra segundo y describe lo primero que hace tu alma. R. Elude mi pregunta y después contesta a mí, no se me da muy bien. Nota: puesto que este sujeto está resistiéndose a contestar, dedico unos minutos a volver a prepararlo y termino con la siguiente orden. Cuando cuente tres te sentirás más relajado y me contarás lo que tú e Idis consideréis apropiado que yo sepa. 1, 2 y 3. Repito la pregunta. R. Miro a ver, ¿qué se supone que debo hacer en el suelo delante de mí? Entonces moldeo un objeto mentalmente e intento crear la misma cosa con pequeñas cantidades de energía. El profesor me ayuda a controlarlo. Debo ver mis errores y hacer las correcciones necesarias. P. ¿Quiénes son los profesores? R. Idis y Mulcafgil, su guía avanzado, y también hay otros alrededor. Yo no los conozco muy bien. P. Intenta ser lo más claro posible. ¿Qué haces exactamente? R. Formamos cosas. P. ¿Cosas vivientes? R. Todavía no estoy preparado para eso. Yo experimento con los elementos básicos, ya sabes, hidrógeno y oxígeno para crear sustancia planetaria, rocas, aire, agua. Intento que todo sea muy pequeño. ¿Qué creas de hecho los elementos básicos del universo? R no, solo utilizo los elementos disponibles. ¿P de qué modo? R tomo los elementos básicos y les aplico impulsos de mi energía. Y pueden cambiar. ¿P cambiar a qué? R. Con simpleza a mí se me dan bien las rocas. ¿P cómo formas rocas empleando tu energía? R. Aprendiendo a calentar y enfriar el polvo para enderezarla. ¿P haces los minerales del polvo? R no, eso lo hacen por ti. Los profesores te dan esas cosas. Los vapores de gas para hacer agua. Y lo demás. P quiero entender esto con claridad. Tu trabajo consiste en aprender a crear utilizando el calor, la presión y el frío de tu flujo de energía. ¿Correcto? R sí, más o menos es así. Alternamos las corrientes de radiación energética. P entonces en realidad no produces la sustancia de la roca y del agua de alguna forma química. R no, como ya te he dicho, mi trabajo consiste en transformar las cosas. Mezclando lo que me dan. Juego con la frecuencia y las cantidades de mi energía tiene su truco, pero no es muy complicado. P que no es complicado. Yo creía que era la naturaleza la que hacía esas cosas. R. Riéndose, ¿quién crees que es la naturaleza? P bueno, ¿quién crea los elementos básicos de tus experimentos, las sustancias primeras de la materia física? R el hacedor. Y los que crean a una escala más grande que yo. P bueno, de alguna manera tú estás creando objetos inanimados, como las rocas. R pero. Es más intentar copiar lo que tenemos delante, lo que ya sabemos. Como si se le ocurriera ahora voy a intentarlo con las plantas. Pero todavía no. P y empiezas con cosas pequeñas experimentando hasta que te salgan bien. R eso es. Copiamos cosas y las comparamos con el original para poder hacerlas más grandes después. P todo esto suena como si las almas jugaran con el barro, como los niños. R. Sonríe, de hecho somos niños. Dirigir un rayo de energía es como esculpir en arcilla. P hay otros miembros de esta clase de creación que pertenecen a tu grupo primario. R algunos. La mayoría vienen de todos lados del mundo espiritual, pero todos se han encarnado en la Tierra. P hacen todos lo mismo que tú. R bueno, por supuesto algunos son mejores en ciertas cosas, pero todos nos ayudamos mutuamente. El profesor pasa por aquí y nos da consejos y trucos para mejorar. Pero. Se para. P pero qué. R. Mansamente yo soy torpe y no lo hago muy bien. He deshecho algunas de mis creaciones sin enseñárselas a Iris. P ponme un ejemplo. R plantas. No aplico mi energía con la suficiente delicadeza para producir las conversiones adecuadas de los elementos químicos. P no se te da bien la formación de la vida vegetal. R no, y por eso deshago mis abominaciones. P esto es lo que significa la no creación. ¿Puedes destruir la energía? R la energía no se puede destruir. La reagrupamos y empezamos de nuevo con combinaciones diferentes. P no veo por qué el creador necesita tu ayuda para crear. R por nosotros. Participamos en estos ejercicios para que cuando se considere que nuestro trabajo es de calidad, podamos hacer verdaderas contribuciones a la vida. Penentum, si todos avanzamos hacia los puestos más altos en nuestro desarrollo como almas, tengo la impresión de que el mundo espiritual tiene una estructura piramidal en cuyo extremo hay una autoridad poderosa y suprema. R. Suspira, no, te equivocas. No es piramidal. Todos somos hilos del mismo trozo de lana. Todos estarnos entrelazados. P me resulta difícil visualizar este trozo de lana cuando hay tantos niveles de desarrollo en las almas. R piensa en un continuo en movimiento en vez de niveles altos y bajos de almas. P siempre pienso en que las almas avanzan hacia arriba en su existencia. R ya sé que lo haces, pero considera el movimiento horizontal. P dame una imagen que pueda ayudarme a comprender. R es como si todos fuéramos parte de un tren universal y la existencia fueran las vías por las que vamos. La mayoría de las almas de la Tierra están en uno de los vagones, avanzando por las vías. P y todas las demás están en otros vagones. R sí, pero todas en las mismas vías. P ¿dónde están los guías como Iris? R ellos van de vagón en vagón porque todos están conectados, pero su sitio está cerca de la máquina. P. ¿Dónde está la máquina? R. El hacedor. Delante, por supuesto. P. ¿Se puede ver la máquina desde tu vagón? R. Riéndose de mí no, pero puedo oler el humo, puedo sentir el traqueteo y oír el motor. P. Estaría muy bien si todos nosotros pudiéramos viajar cerca de la máquina. R. Al final todos estaremos allí. Por lo que he podido determinar, se espera que las almas se familiaricen con las fuerzas de la creación una vez que están claramente instaladas en el nivel tercero. La exposición de los alumnos a la fotosíntesis de las plantas ocurre antes de que pasen a la vida orgánica. Me han dicho que este entrenamiento consiste en que las almas aprendan las relaciones que existen entre las sustancias para que a este modo desarrollen la capacidad de unificar su energía con diferentes valores dependiendo de los elementos. El proceso que va desde la formación de objetos inanimados hasta la de objetos animados y de objetos más simples a más complicados es muy largo y lento. Se anima a los estudiantes a que creen pequeños hábitats planetarios a partir de un grupo de organismos dados que se pueden adaptar a unas ciertas condiciones ambientales. La mejora viene con la práctica, pero hasta que no lleguen al nivel UP las almas no empezarán a sentir que están contribuyendo al desarrollo de los seres vivientes. Hablaremos más de este tema con el individuo del caso 23. No obstante, muchos de mis clientes no pueden o no quieren hablar de la creación. Algunas almas parecen tener un don natural para trabajar con la energía en las clases de creación. Los casos que yo he estudiado indican que la habilidad en esta área no significa que el alma tenga el mismo grado de desarrollo en el resto de las áreas del currículum espiritual. Un alma puede ser un buen técnico en aprovechar las fuerzas de la creación, pero faltarle las técnicas sutiles para ser un guía competente. Quizá es por esto por lo que tengo la impresión de que las almas muy avanzadas pueden especializarse. 11. El nivel avanzado son escasas las personas que poseen almas ancianas y a la vez muy avanzadas. Aunque no he tenido la oportunidad de utilizar la regresión con muchas almas azules en el nivel V, siempre es muy estimulante trabajar con ellas por su comprensión y su profunda conciencia espiritual.